Bien, entonces vamos a empezar escuchando a Gastón, que nos hace una reflexión. Antes vamos a recordar las vías de comunicación. El teléfono es 575-0039 y el correo es oraineuskalherria@gmail.com. oraineuskalherria@gmail.com. Entonces, ahora le pedimos a Fefe que nos pase la reflexión de Gastón. Me llamo Gastón, saludo para Victoria y para Gloria. Bueno, es cortito el mensaje, simplemente nada, una reflexión es qué es lo que está pasando en Europa también a nivel de más allá de Euskadi, bueno, con la derecha, ¿no? Cómo está triunfando, ya sea en Francia, en la misma España y dentro de Euskadi, cómo también, bueno, se sigue votando por parte de la población esta Europa que está cada vez más reaccionaria y que, bueno, no solamente ocupa e interviene dentro de un país como Euskadi, sino que también ayuda a que la gente se exilie económicamente de su país y a la vez no deja entrar a su país a esa gente que se ve exiliada. Entonces, bueno, hay que prestar un poco de atención y nada, un llamado a la reflexión en torno a eso, ¿no? A una coyuntura global. Y bueno, felicitaciones Izquierda Versales por los 170.000 votos. Arriba, Reino Euskal Herria, ¿eh? Chau, chau. Milesker, Gastón, y bueno, sí, es un poco alarmante lo que está pasando en Europa con está ganando la derecha cada vez más. Ahora, yo tengo una teoría al respecto, ¿no? Yo creo que a nivel del sistema lo que hace es con el tercer mundo matar de hambre y sacarle cultura a la gente, ¿viste? Le saca salud, en educación, recursos, ¿no? Y en el primer mundo lo que hace es llevarlos cada vez más al consumismo. Y la gente se acostumbra a que el hecho de votar, que allá, por ejemplo, el ir a votar no es obligatorio como acá, ¿no? Yo creo que lo que hacen es, bueno, le sacan la conciencia, los meten en ese consumismo que tienen que trabajar y trabajar y trabajar y empiezan a ser cada vez más individualistas. Y al no tener que ir a votar como lo hacemos acá, que estamos acostumbrados a la obligación de votar, va un poco el que quiere y es como que, bueno, voy, voto, cumplo y después que hagan lo que quieran. O sea, como que ni se interesan luego por seguir a ver los pasos de qué es lo que hacen. Y un poco los partidos de derecha es lo que buscan, ¿no? Que le cumplan con el voto y que luego ellos se arreglan. Yo me encargo de conducir el país y vos despreocupate luego, seguí en la carrera consumista. No sé, para mí ese es un poco, ¿no? Yo creo también que un poco puede ser que hay que estar atentos en tanto a lo que puede ser el proceso en América Latina, ¿no? Lo que en los años, a partir de los 70, 80, 90, se consideraba la izquierda, ¿no? Se forma centro-izquierda y es lo que llega a los gobiernos y gobierna, ¿no? La socialdemocracia, digamos. Y lo que es la izquierda real, digamos, o bueno, con un planteo más de izquierda realmente posicionado desde ahí, pasa a ser la izquierda radical, ¿no? Que se aísla y la aíslan. Entonces, yo creo que por lo que he visto en Europa, estando allá, y documentales sobre todo, porque no es que no exista la izquierda, ¿no? La izquierda es como lo que sería el Frente Amplio hoy, está en el gobierno, ¿no? Es la socialdemocracia. Y después está la izquierda radical, ¿no? Que son los grupos Black Bloc, por decirlo de alguna manera, o ese tipo de grupos de acción directa que o sea, que hay determinadas, como lo del G8 en Génova, el Congreso en Grecia el año pasado, ese tipo de cosas, que hay reacción directa y de explosión, pero son grupos reducidos, ¿no? Quedan aislados. Y que hay que tener cuidado también, creo, para lo que es América Latina, no caer en ese tipo de proceso, ¿no? Sino realmente como izquierda ser contralor de los gobiernos y seguir ahí marcando un poco. No sé, es una opinión. Bien, ¿y ustedes dicen algo, Vanessa? Sí, yo creo que, por ejemplo, en Francia lo que ha pasado es que la gente vio preocupar su nivel económico, vio que la economía no estaba tan, tan boyante como siempre, y realmente ahí se infundió el terror que también impera en Estados Unidos, ¿no? Lo de inculcar el terror en la población. La gente sintió miedo realmente de toda la invasión de los inmigrantes, que ellos consideraban una invasión, toda la gente que estaba llegando a Francia, y yo creo que por eso la derecha salió adelante, porque pensaron o se autoconvencieron que la derecha iba a hacer algo a favor de esa economía que consideraban que ya no estaba tan bollante como antes y que ya no les daba los beneficios a los que estaban acostumbrados a esa vida acomodada que tiene mucha gente en Europa de la que no se quiere desprender, ni quiere bajar un escalafón ni nada. Entonces yo creo que la gente ahí imperó el miedo y dijo no podemos permitir que esto se trunque, que la economía vaya peor, y intentaron pues eso, asirse, ¿no?, de esa balsa que consideraban que iba a ser la derecha en este momento, y por eso yo creo que la mayoría de votos fueron hacia allá, porque la balanza estaba bastante equilibrada, estuvo bastante equilibrada, pero esos votos demás yo creo que fueron por eso, porque imperó el miedo en ese momento. Bien. Bueno, entonces un poco respondiendo a lo que fue la reflexión de Gastón, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a ver un poco, ya que estamos acá, hoy nos quedan unos minutos todavía para compartir un poco las impresiones de lo que ha sido el viaje. Hablábamos de que somos una nación andante, ¿no? Y Lore está un poco recorriendo, porque no solo estuvo acá y en Argentina, ya nos decía. A ver, contanos un poco la experiencia, Lore, seguí hablando un poquito vos, así los demás se desinhiben y después se van largando. Bueno, como he dicho antes, en noviembre llegué a DF, a México DF. Pues quería visitar algún campamento zapatista. Llegué a Chiapas en un momento en el que a Euskal Herria no llegaban ya tantas noticias como al principio del proceso del EZLN. Por el quiebre que había ido. Había. Eso es. Sí, entonces yo llegué, pues eso, me relacioné con, o llegué al enlace civil, que dentro de un caracol de Roberto Barrios me llevaron a una comunidad, ¿no? Llegué a una comunidad en la que en agosto habían echado a 40 familias de esta comunidad. Entonces yo llegué cuando estaba en una situación bastante, bastante mala. Tenían los plásticos para dormir. Quedaron de 40 familias, quedaron 3 mujeres y unos pues 15 hombres y unos niños para seguir cultivando la milpa, para que no se perdiera, ¿no?, ese terreno que ya habían conquistado, que ya habían recuperado, por así decirlo. Pero sufrían continuas amenazas de paramilitares y militares que estaban alrededor. Entonces nosotros instalamos el campamento al lado de la carretera y dormíamos allí. E intentábamos que nuestra presencia fuera, pues, que surgiera presión, ¿no?, para que los militares no entraran. Pero bueno, ahí estuve un mes y nos íbamos rotando. Venía bastante gente de Estados Unidos, del resto de Europa. Y una noche tuvimos un aviso paramilitar, que al final no pasó nada, pero la gente de las bases decidió que nos iban a sacar a todos. Entonces, hoy en día el momento actual de los zapatistas sigue vigente, siguen luchando por la tierra, siguen recuperando tierras, y ellos tampoco se pueden dormir, ¿no? Tienen que estar siempre atentos a esto. Luego estuve en Oaxaca, que el proceso de los maestros parecía que también estaba, pues eso, que no se recibían tantas noticias, ¿no?, en Euskal Herria, y estuvimos ahí recogiendo impresiones de toda la gente que había sido detenida en todos estos meses, más o menos desde agosto hasta diciembre, que llegué yo, todo el número de personas que habían sido detenidas, porque al principio solo fueron los maestros los que empezaron a luchar, ¿no?, por mejores condiciones laborales, sociales en general, pero luego fue como un poco toda la sociedad oaxaqueña la que empezó a luchar por sus derechos, y una lucha sindical se convirtió en una lucha de todo el pueblo, ¿no?, a nivel social. Y no, la gente nos contaba todos los abusos de la policía, tanto a nivel de torturas como, detenían a la gente sin más, simplemente por el mero hecho de andar por la calle con unas zapatillas de deporte, que eso significaba que habían estado en esa movilización. El pueblo salió a las calles y fue un momento bastante bonito en Oaxaca, que cuando el gobernador dijo, ¿no?, que ya no había ningún peligro para que los turistas volvieran a venir a Oaxaca, porque el gobierno de Estados Unidos salió y dio la orden de que todos los turistas estadounidenses volvieran a casa por el peligro que podía causar el ir a Oaxaca. Entonces realmente se levantó esa orden. Se dio como la imagen de que en Oaxaca ya no había violencia, nada, sí. Eso es, como que el pueblo ya estaba tranquilo y no pasaba nada y todos los indeseables habían sido encarcelados, pero bueno, se vio que la gente seguía luchando en las calles, o si no en las calles, delante de las cárceles, ¿no? Porque luego el problema se trasladó a las cárceles, las condiciones de esos presos y esas presas que estaban en ese momento en la cárcel, que ni siquiera podían llegar a verlos las familias de esos presos. Sí, sí. A ver, Lore, como mujer, como vasca, como europea, así una visión o cómo vos viviste, ves y sentís América Latina. América Latina. Difícil. Yo como mujer vi bastantes cambios a nivel educacional, por ejemplo, con las zapatistas. Vi una gran fuerza, sobre todo muchas mujeres jóvenes que estaban empezando a tomar las riendas de la lucha, ¿no? Y había una gran esperanza, una educación muy de base, de todas estas mujeres que hasta ese momento habían luchado, pero no habían luchado con el cuerpo, o sea, no se las veía, ¿no?, en las luchas. Y en eso vi una gran esperanza. Y en toda América Latina, pues una gran fuerza luchadora he visto en las mujeres. Por ejemplo, en Venezuela, a mí me encantó estar con muchas mujeres que, gracias a, pues eso, a muchos proyectos que habían hecho, ¿no?, las mismas ciudadanas y ciudadanos, ellas habían recibido una gran educación, habían sido muy autodidactas, desde alfabetización hasta llevar grupos sociales en los barrios más pobres de la capital, ¿no?, de Caracas. Uh-huh. Y veías una gran esperanza en la gente, y normalmente, pues eso, como siempre eran las mujeres las que llevaban las riendas. Y bajando un poquito más, con los mapuches también estuviste. A ver, que los mapuches sí. Nos interesan, ¿eh? Estuve en Chile y en un pueblo pequeñito de cerca de Pucón, ¿no? Una zona bastante turística, porque es preciosa esa zona. Sí. Y no, igual que pasó en México, porque en realidad yo lo que me he dado cuenta que en todos los sitios pasan las mismas cosas de intento de robo de tierras, ¿no?, a todas las tribus originarias, en este pueblo que estoy diciendo cerca de Pucón, querían poner un aeropuerto. Pero un aeropuerto que iba a negar todas las tierras de alrededor de esos mapuches que habían estado, pues eso, milenariamente cultivando. Entonces yo me acerqué a una movilización hubo una reunión de todos los jefes de todas las comunidades mapuches a las que afectaba, ¿no?, la construcción de este aeropuerto, que iba a dejar sin trabajo y sin subsistencia a muchas familias. Y nada, fue ver que la realidad se extiende, ¿no?, que de repente desde México hasta Chile ves las mismas situaciones, ¿no?, el mismo aeropuerto que les quieren construir, que la gente se une, ¿no?, y no, a ver qué pasa, sí. A ver qué pasa al final. Porque por eso vemos que, bueno, no solo hay vascos colonizadores, y esto va un poco por las minas, Araitz, que vos nos vas a contar un poco tu experiencia, pero esto de que la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Hace poco leíamos en la página de Azcapena, de los compañeros de Azcapena, toda una movilización que se hizo en contra de Benetton y eso en Bilbao, menos de un mes, ¿no? La solidaridad del pueblo vasco con el pueblo mapuche, bueno, con México, con Chiapas, y ahora, Araitz, yo le decía un poco en broma eso de los colonizadores, porque la trataron un poco en una radio ahí al sur de Argentina, como que... ¿no? Sí, nos trataron un poco mal. Fuimos Ollane y yo, junto a otro amigo, fuimos a Catamarca, a la zona que sería... noroeste, ¿no?, de Argentina. Sí. Bueno, no nos compliques tampoco con geografía, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estuvimos viendo un poco cuál es el proceso que están llevando las empresas mineras, a los emprendimientos mineros en esas zonas, y cómo están contaminando lo que es todos los recursos naturales, y el más preciado, por supuesto, que es el agua, ya que nos quedó claro, bueno, íbamos con la idea, pero nos quedó realmente claro que un pueblo que no puede organizar o poder... que no es dueño de su propia agua, es un pueblo abnegado a desaparecer, ¿no? O sea, es fundamental el agua para la subsistencia, no solo de los seres humanos, sino para el cultivo y para demás riquezas de la naturaleza. naturaleza. Entonces nos dimos cuenta cómo allí lo que nos contaban era cómo el propio gobierno argentino cede los derechos de explotación mineros a empresas privadas, en este caso era canadiense y suiza, creo que era, ¿no? Suiza o sueca, bueno, no sé, da igual. Y cómo la explotación se llevan los minerales sin pagar ninguna clase de ¿cómo se dice? Impuesto. De impuestos, eso es. Una clase de impuesto, y es más, el propio gobierno argentino les paga a ellos por llevarse los minerales. Muchos de ellos los roban y otros los tasan y cuentan qué es lo que se llevan, ¿no? Como es el oro, el caso del oro, decían que se lo llevaban en avión y no daban cuenta a nadie. Y bueno, nos pareció un caso realmente interesante porque luego, según lo que fuimos viajando hacia el norte, hacia Bolivia, nos dábamos cuenta que ese proceso se repetía una y otra vez en todas las zonas mineras, ¿no? Tanto a un lado, o sea, tanto en la parte andina argentina como en la parte chilena, como en Bolivia, incluso con el cierre de las minas de Potosí en su época, por esa capacidad especulativa de Estados Unidos, ¿no? No fue Colón solo el que se llevó todo a sus nietos. Por suerte es un legado y se le siguen llevando y llevando. Llevando. Hay que cambiar un poco la imagen del colonizador, ¿no? Porque... sí, ahora es diferente, claro. Obvio que ahora... pero te colonizan de otra manera, ¿no? Sí, y entonces es bueno sentir a veces la solidaridad que llega y a su vez ustedes que vienen acá ven las realidades de todas estas y a su vez transmiten lo suyo y llevan para allá todas estas cosas que están pasando. Entonces, Gaby, Yane, vos también estuviste por ahí cerca con Araitz y bueno, no te vamos a pedir tampoco que te... Ya Araitz habló de eso. Sabemos que tu interés por el tema mapuche también y todo. Pero lo que sí te vamos a pedir... Que eso es de familia, sí, está bien, familia, ¿no? Me parece bien. Lo que sí te vamos a pedir es que... Ya que lo tuyo es veterinaria, ahora... No nos queda mucho tiempo, ¿viste? Pero ya que lo tuyo es la veterinaria... Sí. O sea, sos veterinaria, sí. Te recibiste. Sí. Y ahora estás acá. Que nos hables un poco, pero en otros programas. Te vamos a invitar... porque vas a estar más tiempo con nosotros, te vamos a invitar para que nos hables, ¿sabes de qué? Se me ocurrió, de las razas autóctonas de Euskal Herria. Entonces, no sé, se me ocurren las potocas, el Euskal Cherry, todas esas cosas. Bueno, vos no vas a hablar, te vamos a invitar un día y nos hablas un poquito de las razas autóctonas, porque es increíble, ¿no? Que todavía se siguen manteniendo. Dale, dale, me comprometo, sí, sí. Pero nos quedó Bandere por acá un poco calladita y sin decir mucho. A ver, danos tierra, a ver, vamos. Aupa, realidad. No, aupa Osasuna, ¿verdad? Aupa Osasuna. Bueno, pues no sé, yo contaros un poco mi experiencia, que llevo muy poco tiempo estudiando educación popular y que para mí yo creo que es muy interesante y un referente también, ¿no? Para la cultura participativa de los municipios y sociedades que están en América Latina como para en Europa y en el caso de Euskal Herria, ¿no? Y yo estoy encontrando mucha gente, muchas experiencias muy interesantes de alfabetización, de movimientos populares que están trabajando también la educación popular, ¿no? La integración de la perspectiva de género y que estoy aprendiendo mucho y que me está gustando mucho. Y nada, agradecer también un poco pues eso, a toda la gente que nos ha... y un saludo para el taxista Jorge, que nos trajo ya la radio, que decimos que vamos a saludar. Ah, bueno... Sí, ahí está bien, porque Jorge, tuviste que escuchar todo el programa. Eso es. Para esperar el saludo. Está bien, dale. Y bueno, está. Y ahora un poquito, ¿sabes qué? Como para redondear un poco, Victoria, a ver qué te parece, que ya nos tenemos que ir yendo. Ellas han dicho, ¿no? A mí, por lo menos Ollane me dijo que se ha sentido muy cómoda al llegar acá, que no sabía que no, que se sintió muy a gusto. No, porque es lindo. Porque vos cuando... A mí me pasó una vuelta, ir en un ómnibus y que suba un tipo tocando la guitarra, ¿no? Que es muy normal. Y que empieza a cantar Chori a Chori en euskera. Digo, no pasa habitualmente en cualquier parte del mundo, fuera de Euskal Herria. Bueno, Euskal Herria es normal, pero acá no. Entonces, digo, son esas cosas que te hacen sentir un poco como en casa, que ya lo sintieron, ¿no? A ver, que cuenten. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten a gusto? ¿Están bien tratadas? Quedan 2 minutos, rápido. Todas sí. Rápido todo. No, yo tan a gusto que me vengo a pasar un año más, o sea que sí, muy contenta. Sí, yo creo que voy a echar mucho de menos cuando vuelva. Siempre lo digo, lo reitero, por eso se ríen, yo creo. La amabilidad es que es una pasada y el calor de la gente de acá. Que allá, la verdad es que nos olvidamos de eso un poco y somos bastante fríos. Entonces sí... yo creo que eso lo voy a echar de menos. Aquí la solidaridad también de la gente. Bueno, lleven un poquito de acá y empiecen a repartir, que eso también se contagia, ¿eh? Se contagia lo malo y lo bueno. Y un poco parecido entre todos, ¿no? Yo más que nada vine porque había muchos amigos que habían venido aquí, todos venían entusiasmados, que si Uruguay, la gente de Uruguay, entonces bueno, había que probar la experiencia y creo que tenían toda la razón. Gente realmente amable, como dice Lore. Sí, yo estoy de acuerdo con ellas, con lo que dijeron. No, contradictiva para afuera, así que... Bien, bueno, ya queríamos un poquito terminar. No, es verdad, a mí cuando estuve allá ahora, me decían, pero a ver, ¿qué les hacen? ¿Qué les hacen en Uruguay que vienen todos...? Y nada, lo mismo que ustedes nos harán acá, que volvemos todos con masquitis, ¿no? Sí, masquitis. Pasa. Es una bacteria. Yo no soy muy objetiva porque nací acá, pero mis raíces son de allá, entonces es como que yo soy un poco puente, no puedo hablar mucho, pero para mí sí, digo, yo tengo... Yo me las inventé, Gloria. Bueno. Lo mío sí, es un caso de masquitis. Masquitis aguda. Sí. Bueno, masquitis, uruguayitis, o sea, para allá mandamos uruguayitis y para acá mandan masquitis, o sea que está... Bueno, entonces... casos también de oyentes que nos están escuchando, uno que llamó particularmente. Bueno, no diga que parece que... No, no. No. Dale. Bueno, yo quería agradeceros, ¿no?, a vosotras también por dar un poco cobertura a las noticias que en muchos casos no se dan y se obvian a conciencia políticamente para que se condene un poco al pueblo de Euskal Herria a no trabajar y no reconocer sus derechos políticos y civiles, y agradecer eso, la oportunidad que brindáis a la gente también para informarse, ¿no?, y para que ese mensaje sea un poco más, se difunda en América Latina y en el caso de Uruguay. Bueno, gracias a ustedes también y gracias por venir. Y agradecemos especialmente a la gente de la Radio 36, que yo siempre digo que la 36 siempre tuvo sus puertas abiertas para todos los vascos que han venido allá en todas las épocas, en las buenas y en las malas. Y eso no todos los medios, es más, es excepcional en eso la 36, por eso estamos acá, ¿no? Bien, entonces... ¿Qué decimos? Osasuna, Tascatasuna, nos vemos el próximo sábado de 12:30 a 13 horas acá con más Orain Euskal Herria. Vito, despedite. ¿El sábado que viene? Aprende. Osasuna, Tascatasuna, no es difícil. Osasuna, Tascatasuna. Bueno. Agur, que era de Napoleón. Agur. Agur.